cabello ya pinta algunas canas, pero él sigue con toda la energía. Bon Jovi y su canción Limitless, una canción que lanzaron este año a principios y suena en el cassette de la FM. Todos tus clásicos favoritos en tu cassette, a través de la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. I want to break free. Yo soy Ani Cárdenas, bienvenidos a esta edición de Jueves del Cassette, con toda la energía para que ustedes programen sus canciones en el 301-286-5114. Canciones que van a estar acompañadas de Heart, también de Ace of Base, de Poison. Nos vamos a llenar de muy buena música en esta mañana con toda la energía y la actitud positiva de la FM 106.9. Recuerde que hoy el pico y placa, bueno no, el pico y cédula para todos nuestros oyentes, es de números impares. Esas cédulas que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9. Vamos saludando también en arroba la FM Medellín en Instagram a quienes empiezan a conectarse con nosotros. Adolén 16, Johnfran 88, Escobar 277, Herrera Urán y todos los que piden sus canciones en el 301-286-5114. Muchas gracias por hacer parte de la familia de la FM 106.9. Pero bueno, empecemos con muy buena música. Fuzzball viene con The Way y Poison nos va a decir Every Rose Has Its Thorn. Esta es la número uno de los clásicos, la FM 106.9. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. Hey baby, siempre, siempre. Siempre, siempre. I listen to a favorite song playing on the radio. Yeah, the DJ said love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has he ever felt like this? And I know that you would be here right now if I could have let you know somehow. I guess rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings a sad, sad song, every rose has its thorn. Pain like the knife that cuts you, the wound heals, but the sky, that sky FM, siempre, siempre. I know I could have saved your love that night if I'd known what to say.

La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. Escondido en canciones que tenemos aquí en la FM 106.9 Heart con su canción Alone en la número uno de los clásicos. La FM 106.9 Medellín. 106.9, la número uno. La número uno de los clásicos. 10:25 de la mañana y te quiero contar que en Línea Estética volvimos con descuentos imperdibles. 25% en todos los productos dermatológicos y perfumes. Válido hasta el 20 de junio. Pide tu domicilio al 322-2426 y en redes sociales. También en www.lineaestetica.co. Por otro lado, quiero saludar en la FM Colombia de Facebook a Jorge Iván Ospina Villa, a Kelly Negrete, a Wilmer, a Gaviria, David Ocampo, Adri Guzmán, Elena Graciano, que están conectados con nosotros, todos los que están pidiendo sus canciones porque este cassette lo vamos a volver bien especial. Es un cassette que nos va a empezar a llevar al fin de semana, un fin de semana con puente incluido, con celebración del Día del Padre, pero es una celebración que haremos en casa muy juiciosos, porque vamos a cuidar a nuestros padres, vamos a cuidar a nuestra familia, Y qué mejor que dedicarles canciones, canciones que están aquí en la FM 106.9, canciones que ustedes programan en el 301-286-5114, como nuestros oyentes que ya están ahí, listos, prestos para grabar su cassette. Amigos de la FM, buenos días, les habla Juan Carlos desde La Floresta, agradeciendo que estén con nosotros ahí todas las mañanas, damos buena música, quiero grabar mi casetera, Black Dog de Led Zeppelin, tema de la vieja guardia, super temota, esperemos que lo disfruten, yo amo los clásicos y a la FM por siempre. Buenos días la FM, el día de hoy quiero grabar en el cassette la canción Salvation de Cranberries, yo escucho la FM, la número uno en los clásicos siempre.